Saludos, buenas noches. Un total de 16 personas han sido detenidas en las operaciones antiterroristas llevadas a cabo en Bruselas durante la tarde de este domingo. Los agentes no han logrado detener a Bezalel Salah, uno de los autores de la masacre en París el pasado día 13. Así lo ha informado la Fiscalía General belga en una rueda de prensa y en la que ha estado nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. La tensión ha sido máxima durante los 19 registros que se han producido en la región de Bruselas, en las comunas de Molenbeek, Anderlecht, Jet, Scarbeck, Bolues-Saint-Lambert y Fauré. Además, se han producido otros 3 registros en una ciudad valona, en Charleroi. En total, 16 personas arrestadas. El juez de instrucción tiene que decidir a lo largo del lunes si se mantienen o no en detención. Entre las pocas informaciones que ha llegado a facilitar el fiscal federal en la rueda de prensa que ha dado hace aproximadamente una hora, hay 2 datos que no permiten hablar de éxito. Hasta ahora no se han descubierto ni armas ni explosivos. El llamado Salah Bezalel no ha sido interceptado en los registros. De hecho, la alerta máxima se mantiene en Bruselas hasta ver este lunes por la tarde qué es lo que se hace con ella cuando se reevalúe la situación. Ha habido un herido en la operación de Molenbeek cuando intentaba huir en coche, aunque aún se desconoce su relación con esta causa terrorista. Seguimos en la esfera internacional, pendientes del resultado del escrutinio de las elecciones en Argentina. Hasta el momento, con algo más del 60% de los votos escrutados, el opositor Mauricio Macri habría ganado las elecciones con el 53,50% de los votos frente al candidato oficialista Daniel Scioli, que conseguiría el 46,40%. Scioli ha agradecido el apoyo y ha felicitado al que está llamado a ser presidente de Argentina. Por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Quiero agradecer profundamente el apoyo a los militantes, a todos los más de 10 millones de ciudadanos que hoy nos dieron un respaldo. Mauricio Macri, presidente electo de Argentina, se encuentra en estos momentos compareciendo ante los simpatizantes de su coalición Cambiemos. En próximos boletines les ampliaremos esta información. Ya en nuestro país, Convergència Democràtica de Catalunya reúne a su ejecutivo después de las primeras bajas tras las negociaciones con la CUP para pactar el proceso independentista. Mientras, Artur Mas ha llegado a decir este domingo que para construir un país nuevo se necesita un partido nuevo. En referencia a Democràcia i Llibertat, la marca bajo la que concurren a los comicios del 20 de diciembre. Es la millor llavor que en aquest moment podem posar. Es la mejor semilla que en este momento podemos poner para que a partir del año que viene comience a florecer un árbol en forma de nuevo partido que agrupe a la gente del mundo social cristiano, del mundo liberal y del mundo socialdemócrata, que nos permita darle una gran fuerza al futuro político de este país. Ciudadanos reúne también hoy a su ejecutiva. Su presidente Albert Rivera este domingo ha asegurado que el 20 de diciembre hay que seducir para gobernar. Ha subrayado que la centralidad de su partido, dice, es vital para poder ganar las elecciones. Y ahora ya no basta con ganar las elecciones. Ahora hay que gobernar para la mayoría. Ahora algunos que se piensan que esto solo va de sacar un voto más que otro van a tener que seducir y conquistar a la mayoría de españoles. Y nosotros estamos en el centro. Somos nuevos. Tenemos las manos libres y limpias y tenemos capacidad para seducir y conquistar el corazón y la cabeza de la mayoría de españoles. Ese es nuestro objetivo. No servirá gobernar de espaldas a la mayoría, hay que gobernar con la mayoría. Cambiamos de asunto. 10 personas han muerto en los 10 accidentes registrados en las carreteras españolas durante este fin de semana, según el balance provisional que realiza la Dirección General de Tráfico. En estos siniestros, además, han resultado heridas graves 7 personas y otras 10 con lesiones de carácter leve. En deportes, el Atlético de Madrid se coloca segundo en la Liga. Los rojiblancos, que derrotaron anoche al Betis por 0-1 gracias a un gol de Coque, se sitúan a 4 puntos del Barça. Hoy se cierra la jornada con el duelo entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Y antes de irnos, repasamos los números de la suerte. En el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 57.949 de la serie 40. Y en el gordo de la primitiva, la combinación ganadora ha sido 3, 21, 38, 29 y 48. Número clave, el 7. Aquí terminamos. Más información a las 3. Las 2 en Canarias continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es.

propiamente dicha religiosa, que sería la primera ofrenda que se hace en un lugar de enterramiento, porque se considera que esa cima de los huesos no fue creada por accidente, sino que directamente se depositaban allí los cuerpos, pero además se añadió un bifaz que no tenía ningún tipo de uso y que se pensaría que sería una ofrenda ritual. ¿Con qué finalidad? ¿Con una especie de arma para utilizarla en el más allá, suponiendo que llegaran a concebir una especie de más allá, o simplemente, bueno, que a lo mejor estaba asociado a alguno de los difuntos? El objeto, sí. Claro. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos queda todavía una hora en La Rosa de los Vientos. Más información en la tertulia. Vamos a tener la era digital. Vamos a tener también los ecos del pasado e historias de la historia, pero será en la última hora del programa. Una última hora que llegará después de la actualidad y después de la información, ya mismo en la sintonía de Onda Cero. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. La Fiscalía General de Bélgica ha informado de 16 detenciones en la operación antiterrorista desarrollada este domingo en Bruselas. Los agentes no han podido localizar a uno de los terroristas fugados, Abdeslam Salah. Así lo ha informado la Fiscalía General del país en una rueda de prensa que ha comenzado a las 12:30 de la noche, después de una jornada en la que no se ha proporcionado información por propio expreso de la policía. Así lo explicaba el fiscal federal Frédéric Van Lieu. Ont procédé à l'exécution de 19 perquisitions. Se ha procedido a 19 registros en la región de Bruselas, en las comunas de Molenbeek, Anderlecht, Jet, Schaarbeek, Woluwe-Saint-Lambert y Fauré. Además, se han llevado a cabo 3 registros más en Charleroi. En total, 16 personas han sido arrestadas y el juez de instrucción decidirá su mantenimiento en detención. En detención. Bruselas continuará hoy en estado de sitio en un nivel máximo de alerta. El metro no estará operativo y los centros educativos no abrirán sus puertas como medida de precaución. Cambiamos de asunto, nos vamos a Argentina. Allí hace pocos minutos que el presidente electo Mauricio Macri se dirigía a los suyos, a más de 7.000 simpatizantes de Cambiemos, la coalición conservadora que ha ganado esta segunda vuelta con el 52,50% de los votos frente al 47,51% del oficialista Daniel Scioli. Macri, que asumirá el cargo el 10 de diciembre, ha pedido que continúen apoyándole en esta nueva etapa. Porque ustedes me llevaron hasta este lugar. Entonces les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! Ya de vuelta a nuestro país, fin de semana de precampaña, algo menos de un mes para las elecciones del 20 de diciembre. Precisamente, según una encuesta que publica hoy el diario ABC, el Partido Popular ganaría las elecciones con 129 escaños a 47 de la mayoría absoluta. Le seguiría el Partido Socialista con 93 diputados, Ciudadanos con 52 y Podemos con 44. El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha lanzado un mensaje este domingo al resto de formaciones asegurando que España ha cambiado en estos 4 años de gobierno de Rajoy. Algunos hablan del cambio y todavía no se han enterado que España ha cambiado, que España lleva 4 años cambiando, que de un país oscuro estamos ya en un país distinto, un país diferente, un país en positivo, que antes se perdían 1.400 empleos diarios, se perdían diarios cuando llegamos al gobierno y hoy se están creando 1.500 empleos diarios, que esta es la gran diferencia. Mientras, el secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar su intención de derogar la reforma laboral emprendida por el actual gobierno si llega a ganar las elecciones. Y lo ha hecho directamente lanzando un mensaje al presidente del gobierno. ¿Sabéis quién va a ser el último al que le apliquemos la reforma laboral del Partido Popular en cuanto lleguemos al gobierno? Le vamos a aplicar a Mariano Rajoy un despido procedente por causas objetivas.